8. El cumpleaños de muerte. Llegó octubre, y un frío húmedo se extendió por los campos y penetró en el castillo. La señora Pomfrey, la enfermera, estaba atareadísima debido a una repentina epidemia de catarro entre profesores y alumnos. Su poción Pepper obtenía efectos instantáneos, aunque dejaba al que la tomaba echando humo por las orejas durante varias horas. Como Ginny Weasley tenía mal aspecto, Perky le insistió hasta que la probó. El vapor que le salía de debajo del pelo producía la impresión de que toda su cabeza estaba ardiendo. Gotas de lluvia del tamaño de balas repicaron contra las ventanas del castillo durante días y días. El nivel del lago subió, los arriates de flores se transformaron en arroyos de agua sucia, y las calabazas de Hagrid adquirieron el tamaño de cobertizos. El entusiasmo de Oliver Wood, sin embargo, no se enfrió, y por este motivo Harry, a última hora de una tormentosa tarde de sábado, cuando faltaban pocos días para Halloween, se encontraba volviendo a la torre de Gryffindor, calado hasta los huesos, y salpicado de barro. Aunque no hubiera habido ni lluvia ni viento, aquella sesión de entrenamiento tampoco habría sido agradable. Fred y Gorg, que espiaban al equipo de Slytherin, habían comprobado por sí mismos la velocidad de las nuevas Nimbus 2001. Dijeron que lo único que podían describir del juego del equipo de Slytherin era que los jugadores cruzaban el aire como centellas y no se les veía de tan rápido como volaban. Harry caminaba por el corredor desierto con los pies mojados, cuando se encontró a alguien que parecía tan preocupado como él. Nick, casi decapitado, el fantasma de la torre de Gryffindor, miraba por una ventana, murmurando para sí: no cumplo con las características. Un centímetro, sí eso. Hola, Nick, dijo Harry. Hola, hola, respondió Nick casi decapitado, dando un respingo y mirando alrededor. Llevaba un sombrero de plumas muy elegante sobre su largo pelo ondulado, y una túnica con gorguera, que disimulaba el hecho de que su cuello estaba casi completamente seccionado. Tenía la piel pálida como el humo, y a través de él Harry podía ver el cielo oscuro y la lluvia torrencial del exterior. «Parecéis preocupado, joven Potter», dijo Nick, plegando una carta transparente mientras hablaba, y metiéndosela bajo el jubón. «Igual que usted», dijo Harry. «Va». Nick, casi decapitado, hizo un elegante gesto con la mano, un asunto sin importancia. No es que realmente tuviera interés en pertenecer, aunque lo solicitara, pero por lo visto, no cumplió con las características. A pesar de su tono displicente, tenía amargura en el rostro. Pero cualquiera pensaría, cualquiera estalló de repente, volviendo a sacar la carta del bolsillo, que 45 hachazos en el cuello dados con un hacha mal afilada serían suficientes para permitirle a uno pertenecer al club de cazadores sin cabeza. Desde luego, dijo Harry, que se dio cuenta de que el otro esperaba que le diera la razón. Por supuesto, nadie tenía más interés que yo en que todo resultase limpio y rápido, y habría preferido que mi cabeza se hubiera desprendido adecuadamente. Quiero decir que eso me habría ahorrado mucho dolor y ridículo. Sin embargo, Nick, casi decapitado, abrió la carta y leyó indignado. Solo nos es posible admitir cazadores cuya cabeza esté separada del correspondiente cuerpo. Comprenderá que, en caso contrario, a los miembros del club les resultaría imposible participar en actividades tales como los juegos malabares de cabeza sobre el caballo o el cabezápolo. Lamentándolo profundamente, por tanto, es mi deber informarle de que usted no cumple con las características requeridas para pertenecer al club. Con mis mejores deseos, Sir Patrick Delaney Podmore. Indignado, Nick, casi decapitado, volvió a guardar la carta. Un centímetro de piel y tendón sostiene la cabeza, Harry. La mayoría de la gente pensaría que estoy bastante decapitado, pero no. Eso no es suficiente para Sir bien decapitado Podmore. Nick, casi decapitado, respiró varias veces y dijo después, en un tono más tranquilo: bueno, ¿y a vos qué os pasa? ¿Puedo ayudaros en algo? No dijo Harry. A menos que sepa dónde puedo conseguir 7 escobas Nimbus 2001 gratuitas para nuestro partido contra Slytherin. El resto de la frase de Harry no se pudo oír porque la ahogó un maullido estridente que llegó de algún lugar cercano a sus tobillos. Bajó la vista y se encontró un par de ojos amarillos que brillaban como luces. Era la señora Norris, la gata gris y esquelética que el conserje, Argus Filch, utilizaba como una especie de segundo de a bordo en su guerra, sin cuartel contra los estudiantes. «Será mejor que os vayáis», Harry dijo Nick apresuradamente. «Filch no está de buen humor. Tiene gripe, y unos de tercero, por accidente, pusieron perdido de cerebro de rana el techo de la mazmorra 5. Se ha pasado la mañana limpiando, y si os ve manchando el suelo de barro», bien dijo Harry, alejándose de la mirada acusadora de la señora Norris. Pero no se dio la prisa necesaria. Argus Filch penetró repentinamente por un tapiz que había a la derecha de Harry, llamado por la misteriosa conexión que parecía tener con su repugnante gata, a buscar como un loco y sin descanso a cualquier infractor de las normas. Llevaba al cuello una gruesa bufanda de tela escocesa, y su nariz estaba de un color rojo que no era el habitual. «¡Suciedad!», gritó, con la mandíbula temblando y los ojos salidos de las órbitas, al tiempo que señalaba el charco de agua sucia que había goteado de la túnica de Quidditch Harry. «¡Suciedad y mugre por todas partes! Hasta aquí podíamos llegar. Sígueme, Potter». Así que Harry hizo un gesto de despedida a Nick casi decapitado, y siguió a Filch escaleras abajo, duplicando el número de huellas de barro. Harry no había entrado nunca en la conserjería de Filch. Era un lugar que evitaban la mayoría de los estudiantes, una habitación lóbrega y desprovista de ventanas, iluminada por una solitaria lámpara de aceite que colgaba del techo, y en la cual persistía un vago olor a pescado frito. En las paredes había archivadores de madera. Por las etiquetas, Harry imaginó que contenían detalles de cada uno de los alumnos que Filch había castigado en alguna ocasión. Fred y Igor Weasley tenían para ellos solos un cajón entero. Detrás de la mesa de Filch, en la pared, colgaba una colección de cadenas y esposas relucientes. Todos sabían que él siempre pedía a Dumbledore que le dejara colgar del techo por los tobillos a los alumnos. Filch cogió una pluma de un bote que había en la mesa y empezó a revolver por allí buscando pergamino. «¡Cuánta porquería!», se quejaba. «Furioso moco secos de lagarto silbador gigante. Cerebros de rana. Intestinos de ratón. Estoy harto. Hay que dar un escarmiento. ¿Dónde está el formulario?». «Ajá». Encontró un pergamino en el cajón de la mesa y lo extendió ante sí, y a continuación mojó en el tintero su larga pluma negra. «Nombre: Harry Potter». «Delito: solo fue un poco de barro», dijo Harry. «Solo es un poco de barro para ti, muchacho, pero para mí es una hora extra fregando», gritó Filch. Una gota temblaba en la punta de su protuberante nariz. «Delito: ensuciar el castillo». «Castigo propuesto». Secándose la nariz, Filch miró con desagrado a Harry, entornando los ojos. El muchacho aguardaba su sentencia conteniendo la respiración. Pero cuando Filch bajó la pluma, se oyó un golpe tremendo en el techo de la conserjería, que hizo temblar la lámpara de aceite. «¡Pebes!», bramó Filch, tirando la pluma en un acceso de ira. «Esta vez te voy a pillar, esta vez te pillo». Y, olvidándose de Harry, salió de la oficina, corriendo con sus pies planos, y con la señora Norris galopando a su lado. Pebes era el poltergeist del colegio, burlón y volador, que solo vivía para causar problemas y embrollos. Harry, Pebes no le gustaba en absoluto, pero en aquella ocasión no pudo evitar sentirse agradecido. Era de esperar que lo que Pebes hubiera hecho, y, a juzgar por el ruido, esta vez debía de haberse cargado algo realmente grande, sería suficiente para que Filch se olvidase de Harry. pensando que tendría que aguardar a que Filch regresara. Harry se sentó en una silla apolillada que había junto a la mesa. Aparte del formulario a medio rellenar, solo había otra cosa en la mesa, un sobre grande, rojo y brillante con unas palabras escritas con tinta plateada. Tras echar a la puerta una fugaz mirada para comprobar que Filch no volvía en aquel momento, Harry cogió el sobre y leyó. Embrujo rápido, curso de magia por correspondencia para principiantes. Intrigado, Harry abrió el sobre y sacó el fajo de pergaminos que contenía. En la primera página, la misma escritura color de plata con florituras decía: se siente perdido en el mundo de la magia moderna. Busca usted excusas para no llevar a cabo sencillos conjuros. ¿Ha provocado alguna vez la hilaridad de sus amistades por su torpeza con la varita mágica? Aquí tiene la solución. Embrujo rápido es un curso completamente nuevo, infalible, de rápidos resultados y fácil de estudiar. Cientos de brujas y magos se han beneficiado ya del método embrujo rápido. La señora Z. Nettles, de Topsham, nos ha escrito lo siguiente. Me había olvidado de todos los conjuros, y mi familia se reía de mis pociones. Ahora, gracias al curso Embrujo Rápido, soy el centro de atención en las reuniones, y mis amigos me ruegan que les dé la receta de mi solución chispeante. El brujo de J. Prud, de Didsbury, escribe: mi mujer decía que mis encantamientos eran una chapuza, pero después de seguir durante un mes su fabuloso curso Embrujo Rápido, la he convertido en una vaca cerrar admiración como gracias Embrujo Rápido. Extrañado, Harry hojeó el resto del contenido del sobre. ¿Para qué demonios quería Filch un curso de Embrujo Rápido? ¿Quería esto decir que no era un mago de verdad? Harry leía lección primera: cómo sostener la varita. Consejos sutiles. Cuando un ruido de pasos arrastrados le indicó que Filch regresaba. Metiendo los pergaminos en el sobre, lo volvió a dejar en la mesa, y en aquel preciso momento, se abrió la puerta. Filch parecía triunfante. Ese armario evanescente era muy valioso. Decía con satisfacción a la señora Norris. Esta vez Peeves es nuestro, querida. Sus ojos tropezaron con Harry, y luego se dirigieron como una bala al sobre de Embrujo Rápido que, como Harry comprendió demasiado tarde, estaba a medio metro de distancia de donde se encontraba antes. La cara pálida de Filch se puso de un rojo subido. Harry se preparó para acometer un maremoto de furia. Filch se acercó a la mesa cojeando, cogió el sobre y lo metió en un cajón. Lo has leído. Farfulló. No se apresuró a mentir. Filch se retorcía las manos nudosas. Si has leído mi correspondencia privada. Bueno, no es mía, es para un amigo. Es que claro. Bueno pues, Harry lo miraba alarmado. Nunca había visto a Filch tan alterado. Los ojos se le salían de las órbitas, y en una de sus hinchadas mejillas había aparecido un tic que la bufanda de tejido escocés no lograba ocultar. Muy bien, vete, y no digas una palabra. No es que, sin embargo, si no lo has leído, vete. Tengo que escribir el informe sobre Peeves. Vete. Asombrado de su buena suerte, Harry salió de la conserjería a toda prisa, subió por el corredor y volvió a las escaleras. Salir de la conserjería de Filch sin haber recibido ningún castigo era seguramente un récord. Harry. Harry. ¿Funcionó? Nick, casi decapitado, salió de un aula deslizándose. Tras él, Harry podía ver los restos de un armario grande, de color negro y dorado, que parecía haber caído de una gran altura. Convencí a Peeves para que lo estrellara justo encima de la conserjería de Filch, dijo Nick emocionado. Pensé que eso le podría distraer. ¿Ha sido usted? Dijo Harry, agradecido. Claro que funcionó, ni siquiera me van a castigar. Gracias, Nick. Se fueron andando juntos por el corredor. Nick, casi decapitado, según notó Harry, sostenía aún la carta con la negativa de Sir Patrick. «Me gustaría poder hacer algo para ayudarle en el asunto del club», dijo Harry. Nick, casi decapitado, se detuvo sobre sus huellas, y Harry pasó a través de él. Lamentó haberlo hecho. Fue como pasar por debajo de una ducha de agua fría. «Pero hay algo que podríais hacer por mí», dijo Nick emocionado. «Harry, sería mucho pedir. No, no vais a querer. ¿Qué es?», preguntó Harry. «Bueno, el próximo día de Todos los Santos, se cumplen 500 años de mi muerte», dijo Nick casi decapitado, irguiéndose y poniendo aspecto de importancia. «Ah», exclamó Harry, no muy seguro de si tenía que alegrarse o entristecerse. «Bueno, voy a dar una fiesta en una de las mazmorras más amplias. Vendrán amigos míos de todas partes del país. Para mí sería un gran honor que vos pudierais asistir. Naturalmente, el señor Weasley y la señorita Granger también están invitados. Pero me imagino que preferiréis ir a la fiesta del colegio». Miró a Harry con inquietud. No dijo Harry enseguida. «¿Iré, mi estimado muchacho? Harry Potter en mi cumpleaños de muerte». «Y», dudó, emocionado. «Tal vez podríais mencionarle a Sir Patrick lo horrible y espantoso que os resultó». «Por supuesto», contestó Harry. Nick, casi decapitado, le dirigió una sonrisa. «Un cumpleaños de muerte», dijo Hermione entusiasmada, cuando Harry se hubo cambiado de ropa y reunido con ella y Ron en la sala común. «Estoy segura de que hay muy poca gente que pueda presumir de haber estado en una fiesta como esta. Será fascinante. ¿Para qué quiere uno celebrar el día en que ha muerto?», dijo Ron, que iba por la mitad de sus deberes de pociones y estaba de mal humor. «Me suena a aburrimiento mortal». La lluvia seguía azotando las ventanas, que se veían oscuras, aunque dentro todo parecía brillante y alegre. La luz de la chimenea iluminaba las mullidas butacas en que los estudiantes se sentaban a leer, a hablar, a hacer los deberes, o, en el caso de Fred Igor Weasley, a intentar averiguar qué es lo que sucede si se le da de comer a una salamandra una bengala del doctor Filibuster. Fred había rescatado a aquel lagarto de color naranja, espíritu del fuego, de una clase de cuidado de criaturas mágicas, y ahora ardía lentamente sobre una mesa, rodeado de un corro de curiosos. Harry estaba a punto de comentar a Ron y Hermione el caso de Filch y el curso en brujo rápido, cuando de pronto la salamandra pasó por el aire zumbando, arrojando chispas y produciendo estallidos mientras daba vueltas por la sala. La imagen de Perky riñendo a Fred y Gorgasta en Ronquester, la espectacular exhibición de chispas de color naranja que salían de la boca de la salamandra, y su caída en el fuego, con acompañamiento de explosiones, hicieron que Harry olvidara por completo a Filch y el curso en brujo rápido. Cuando llegó a Yowen, Harry ya estaba arrepentido de haberse comprometido a ir a la fiesta de cumpleaños de muerte. El resto del colegio estaba preparando la fiesta de Yowen. Habían decorado el gran comedor con los murciélagos vivos de costumbre. Las enormes calabazas de Hagrid habían sido convertidas en lámparas tan grandes que tres hombres habrían podido sentarse dentro, y corrían rumores de que Dumbledore había contratado una compañía de esqueletos bailarines para el espectáculo. «Lo prometido es deuda», recordó Hermione a Harry en tono autoritario. «Y tú le prometiste ir a su fiesta de cumpleaños de muerte». Así que a las 7:00, Harry, Ron y Hermione atravesaron el gran comedor, que estaba lleno a rebosar, y donde brillaban tentadoramente los platos dorados y las velas, y dirigieron sus pasos hacia las mazmorras. También estaba iluminado con hileras de velas el pasadizo que conducía a la fiesta de Nick casi decapitado, aunque el efecto que producían no era alegre en absoluto, porque eran velas largas y delgadas, de color negro azabache, con una llama azul brillante que arrojaba una luz oscura y fantasmal incluso al iluminar las caras de los vivos. La temperatura descendía a cada paso que daban. Al tiempo que se ajustaba la túnica, arrolló un sonido, como si mil uñas arañasen una pizarra. —¿A esto le llaman música? —se quejó Ron. Al doblar una esquina del pasadizo, encontraron a Nick casi decapitado ante una puerta con colgaduras negras. —Queridos amigos —dijo con profunda tristeza—, bienvenidos, bienvenidos, os agradezco que hayáis venido. Hizo una floritura con su sombrero de plumas, y una reverencia, señalando hacia el interior. Lo que vieron les pareció increíble. La mazmorra estaba llena de cientos de personas transparentes, de color blanco perla. La mayoría se movían, sin ánimo, por una sala de baile abarrotada, a bailando el vals al horrible y trémulo son de las 30 sierras de una orquesta instalada sobre un escenario vestido de tela negra. Del techo colgaba una lámpara que daba una luz azul medianoche. Al respirar le salía humo de la boca. Aquello era como estar en un frigorífico. —Damos una vuelta —propuso Harry, con la intención de calentarse los pies. —Cuidado, no vayas a atravesar a nadie —advirtió Ron, algo nervioso, mientras empezaban a bordear la sala de baile. Pasaron por delante de un grupo de monjas fúnebres, de una figura harapienta que arrastraba cadenas, y del fraile gordo, un alegre fantasma de Hufflepuff que hablaba con un caballero que tenía clavada una flecha en la frente. Harry no se sorprendió de que los demás fantasmas evitaran al varón sanguinario, un fantasma de Slytherin, adusto, de mirada impertinente, y que exhibía manchas de sangre plateadas. —¡Oh! —no dijo Hermione, parándose de repente. —Volvamos, volvamos, no quiero hablar con Myrtle la llorona. —¿Con quién? —le preguntó Harry, retrocediendo rápidamente. —Ronda siempre los lavabos de chicas del segundo piso —dijo Hermione. —¿Los lavabos? —Sí. No los hemos podido utilizar en todo el curso, porque siempre le dan tales llantinas que lo deja todo inundado. De todas maneras, nunca entro en ellos, si puedo evitarlo. Es horroroso ir al servicio mientras la oyes llorar. —Mira, comida —dijo Ron. Al otro lado de la mazmorra, había una mesa larga, cubierta también con terciopelo negro. Se acercaron con entusiasmo, pero ante la mesa se quedaron inmóviles, horrorizados. El olor era muy desagradable. En unas preciosas fuentes de plata, había unos pescados grandes y podridos. Los pasteles, completamente quemados, se amontonaban en las bandejas. Había un pastel de vísceras con gusanos, un queso cubierto de un esponjoso moho verde, y, como plato estrella de la fiesta, un gran pastel gris en forma de lápida funeraria, decorado con unas letras que parecían de alquitrán, y que componían las palabras Sir Nicholas de Mincy por Pinkton, fallecido el 31 de octubre de 1492. Harry contempló, asombrado, que un fantasma corpulento se acercaba, y, avanzando en cuclillas para ponerse a la altura de la comida, atravesaba la mesa con la boca abierta, para insertar por ella un salmón hediondo. —¿Le encuentras el sabor de esa manera? —le preguntó Harry. Casi contestó con tristeza el fantasma, y se alejó sin rumbo. —Supongo que lo habrán dejado pudrirse, para que tenga más sabor —dijo Hermione con aire de entendida, tapándose la nariz, e inclinándose para ver más de cerca el pastel de vísceras podrido. —Vámonos, me dan náuseas —dijo Ron. Pero apenas se habían dado la vuelta cuando un hombrecito surgió de repente de debajo de la mesa, y se detuvo frente a ellos, suspendido en el aire. —Hola, Peeves —dijo Harry, con precaución. A diferencia de los fantasmas que había alrededor, Peeves el poltergeist no era ni gris ni transparente. Llevaba sombrero de fiesta de color naranja brillante, pajarita giratoria, y exhibía una gran sonrisa en su cara ancha y malvada. —¿Picáis? —invitó amablemente, ofreciéndoles un cuenco de cacahuetes recubiertos de moho. —No, gracias —dijo Hermione. —Os he oído hablar de la pobre Myrtle —dijo Peeves, moviendo los ojos. —No ha sido muy amable con la pobre Myrtle. Tomó aliento y gritó. Myrtle. No, Peeves. No le digas lo que he dicho. Le afectará mucho, susurró Hermione, desesperada. No quise decir eso. No me importa que ella... Hola, Myrtle. Hasta ello se había deslizado el fantasma de una chica rechoncha. Tenía la cara más triste que Harry hubiera visto nunca, medio oculta por un pelo lacio y basto, y unas gruesas gafas de concha. ¿Qué? Preguntó enfurruñada. ¿Cómo estás, Myrtle? Dijo Hermione, fingiendo un tono animado. Me alegro de verte fuera de los lavabos. Myrtle sollozó. Ahora mismo la señorita Granger estaba hablando de ti, dijo Peeves a Myrtle al oído, maliciosamente. Solo comentábamos, lo guapa que estás esta noche, dijo Hermione, mirando a Peeves. Myrtle dirigió a Hermione una mirada recelosa. Te estás burlando de mí, dijo, y unas lágrimas plateadas asomaron inmediatamente a sus ojos pequeños, detrás de las gafas. No. Lo digo en serio. ¿Verdad que estaba comentando lo guapa que está Myrtle esta noche? Dijo Hermione, dándoles fuertemente a Harry y Ron con los codos en las costillas. Sí, sí. Claro. No me mintáis, dijo Myrtle entre sollozos, con las lágrimas cayéndole por la cara, mientras Peeves, que estaba encima de su hombro, se reía entre dientes. ¿Creéis que no sé cómo me llama la gente a mis espaldas? Myrtle, la gorda. Myrtle, la fea. Myrtle, la desgraciada, la llorona, la triste. Se te ha olvidado la granos, dijo Peeves al oído. Myrtle, la llorona, estalló en sollozos angustiados y salió de la mazmorra corriendo. Peeves corrió detrás de ella, tirándole cacahuetes mohosos y gritándole, la granos. La granos. Dios mío. Dijo Hermione con tristeza. Nick, casi decapitado, iba hacia ellos entre la multitud. ¿Os lo estáis pasando bien? Sí. Mintieron. Ha venido bastante gente, dijo con orgullo Nick, casi decapitado. Mi desconsolada viuda ha venido de Kent. Bueno, ya es casi la hora de mi discurso. Así que voy a avisar a la orquesta. La orquesta, sin embargo, dejó de tocar en aquel mismo instante. Se había oído un cuerno de caza, y todos los que estaban en la mazmorra quedaron en silencio, a la expectativa. Ya estamos, dijo Nick, casi decapitado con cierta amargura. A través de uno de los muros de la mazmorra, penetraron una docena de caballos fantasma, montados por sendos jinetes sin cabeza. Los asistentes aplaudieron con fuerza. Harry también empezó a aplaudir, pero se detuvo al ver la cara fúnebre de Nick. Los caballos galoparon hasta el centro de la sala de baile y se detuvieron encabritándose. Un fantasma grande que iba delante y que llevaba bajo el brazo su cabeza barbada y soplaba el cuerno, descabalgó de un brinco, levantó la cabeza en el aire para poder mirar por encima de la multitud. Con lo que todos se rieron, y se acercó con paso decidido a Nick, casi decapitado, ajustándose la cabeza en el cuello. Nick, dijo con voz ronca, ¿cómo estás? Todavía te cuelga la cabeza. Rompió en una sonora carcajada y dio a Nick, casi decapitado, unas palmadas en el hombro. Bienvenido, Patrick, dijo Nick con frialdad. Vivos, dijo Sir Patrick. Al ver a Harry, Ron y Hermione. Dio un salto tremendo, pero fingido de sorpresa, y la cabeza volvió a caérsele. La gente se rió otra vez. Muy divertido, dijo Nick, casi decapitado, con voz apagada. No os preocupéis por Nick. Gritó desde el suelo la cabeza de Sir Patrick. Aunque se enfade, no le dejaremos entrar en el club. Pero quiero decir, mirad el amigo. Creo, dijo Harry a toda prisa, en respuesta a una mirada elocuente de Nick, que Nick es terrorífico y esto, ja. Gritó la cabeza de Sir Patrick, apuesto a que Nick te pidió que dijeras eso. Si me conceden su atención, ha llegado el momento de mi discurso. dijo en voz alta Nick casi decapitado, caminando hacia el estrado con paso decidido, y colocándose bajo un foco de luz de un azul glacial. «Mis difuntos y afligidos señores y señoras, es para mí una gran tristeza, pero nadie le prestaba atención». Sir Patrick y el resto del club de cazadores sin cabeza acababan de comenzar un juego de cabeza hockey, y la gente se agolpaba para mirar. Nick, casi decapitado, trató en vano de recuperar la atención, pero desistió cuando la cabeza de Sir Patrick le pasó al lado entre vítores. Harry sentía mucho frío, y no digamos hambre. «No aguanto más», dijo Ron, con los dientes castañeteando, cuando la orquesta volvió a tocar, y los fantasmas volvieron al baile. «Vámonos», dijo Harry. Fueron hacia la puerta, sonriendo e inclinando la cabeza a todo el que los miraba, y un minuto más tarde subían a toda prisa por el pasadizo lleno de velas negras. «Quizás aún quede pudín», dijo Ron con esperanza, abriendo el camino hacia la escalera del vestíbulo. Y entonces Harry lo oyó. «¿Cómo desgarrar? Despedazar, matar», fue la misma voz fría, asesina, que había oído en el despacho de Lockhart. Trastabilló al detenerse, y tuvo que sujetarse al muro de piedra. Escuchó lo más atentamente que pudo, al tiempo que miraba, con los ojos entornados a ambos lados del pasadizo pobremente iluminado. «Harry, ¿qué? Es de nuevo esa voz, callad un momento, como ha deseado, durante tanto tiempo, escuchad», dijo Harry, y Ron y Hermione se quedaron inmóviles, mirándole. «Coma matar, es la hora de matar», la voz se fue apagando. Harry estaba seguro de que se alejaba, hacia arriba. Al mirar al oscuro techo, se apoderó de una mezcla de miedo y emoción. ¿Cómo podía irse hacia arriba? ¿Se trataba de un fantasma, para quien no era obstáculo un techo de piedra? «Por aquí», gritó, y se puso a correr escaleras arriba hasta el vestíbulo. Allí era imposible oír nada, debido al ruido de la fiesta de Halloween que tenía lugar en el gran comedor. Harry apretó el paso para alcanzar rápidamente el primer piso. Ron y Hermione lo seguían. «Harry, ¿qué estamos? CHSSST». Harry aguzó el oído. En la distancia, proveniente del piso superior, y cada vez más débil, oyó de nuevo la voz: «Huelo sangre, huelo sangre». El corazón le dio un vuelco. «Va a matar a alguien», gritó, y sin hacer caso de las caras desconcertadas de Ron y Hermione, subió el siguiente tramo, saltando los escalones de tres en tres, intentando huir a pesar del ruido de sus propios pasos. Harry recorrió a toda velocidad el segundo piso, y Ron y Hermione lo seguían jadeando. No pararon hasta que doblaron la esquina del último corredor, también desierto. «Harry, ¿qué pasaba?», le preguntó Ron, secándose el sudor de la cara. «Yo no oí nada», pero Hermione dio de repente un grito ahogado, y señaló al corredor. «Mirad». Delante de ellos, algo brillaba en el muro. Se aproximaron, despacio, intentando ver en la oscuridad con los ojos entornados. En el espacio entre dos ventanas, brillando a la luz que arrojaban las antorchas, había en el muro unas palabras pintadas de más de un palmo de altura: «La cámara de los secretos ha sido abierta. Temed, enemigos del heredero». «¿Qué es lo que cuelga ahí debajo?», preguntó Ron, con un leve temblor en la voz. Al acercarse más, Harry casi resbala por un gran charco de agua que había en el suelo. Ron y Hermione lo sostuvieron, y juntos se acercaron despacio a la inscripción, con los ojos fijos en la sombra negra que se veía debajo. Los tres comprendieron a la vez lo que era, y dieron un brinco hacia atrás. La señora Norris, la gata del conserje, estaba colgada por la cola en una argolla de las que se usaban para sujetar a antorchas. Estaba rígida como una tabla, con los ojos abiertos y fijos. Durante unos segundos, no se movieron, Luego dijo Ron, vámonos de aquí. No deberíamos intentar, comenzó a decir Harry, sin encontrar las palabras. Hacedme caso, dijo Ron. Mejor que no nos encuentren aquí. Pero era demasiado tarde. Un ruido, como un trueno distante, indicó que la fiesta acababa de terminar. De cada extremo del corredor en que se encontraban, llegaba el sonido de cientos de pies que subían las escaleras y la charla sonora y alegre de gente que había comido bien. Un momento después, los estudiantes irrumpían en el corredor por ambos lados. La charla, el bullicio y el ruido se apagaron de repente cuando vieron la gata colgada. Harry, Ron y Hermione estaban solos, en medio del corredor, cuando se hizo el silencio entre la masa de estudiantes, que presionaban hacia adelante para ver el truculento espectáculo. Luego, alguien gritó en medio del silencio, «Temed, enemigos del heredero. Los próximos seréis los sangre sucia». Era Draco Malfoy, que había avanzado hasta la primera fila. Tenía una expresión alegre en los ojos, y la cara, habitualmente pálida, se le enrojeció al sonreír ante el espectáculo de la gata que colgaba inmóvil. 9. La inscripción en el muro. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Atraído, sin duda, por el grito de Malfoy, Argus Filch se abría paso a empujones. Vio a la señora Norris y se echó atrás, llevándose horrorizado las manos a la cara. Mi gata. Mi gata. ¿Qué le ha pasado a la señora Norris? Chilló. Con los ojos fuera de las órbitas, se fijó en Harry. Tú. Chilló. Tú. Tú has matado a mi gata. Tú la has matado. Y yo te mataré a ti. Te, Argus. Había llegado Dumbledore, seguido de otros profesores. En unos segundos, pasó por delante de Harry, Ron y Hermione, y sacó a la señora Norris de la argolla. Ven conmigo, Argus dijo a Filch. Vosotros también, Potter, Weasley y Granger. Lockhart se adelantó algo asustado. Mi despacho es el más próximo, director, nada más subir las escaleras. Puede disponer de él. Gracias, Gilderoy respondió Dumbledore. La silenciosa multitud se apartó para dejarles paso. Lockhart, nervioso y dándose importancia, siguió a Dumbledore y a paso rápido. Lo mismo hicieron la profesora McGonagall y el profesor Snape. Cuando entraron en el oscuro despacho de Lockhart, hubo gran revuelo en las paredes. Harry se dio cuenta de que algunas de las fotos de Lockhart se escondían de la vista, porque llevaban los rulos puestos. El Lockhart de carne y hueso encendió las velas de su mesa y se apartó. Dumbledore dejó a la señora Norris sobre la pulida superficie y se puso a examinarla. Harry, Ron y Hermione intercambiaron tensas miradas y, echando una ojeada a los demás, se sentaron fuera de la zona iluminada por las velas. Dumbledore acercó la punta de su nariz larga y ganchuda a una distancia de apenas 2 centímetros de la piel de la señora Norris. Examinó el cuerpo de cerca con sus lentes de media luna, dándole golpecitos y reconociéndolo con sus largos dedos. La profesora McGonagall estaba casi tan inclinada como él, con los ojos entornados. Snape estaba muy cerca detrás de ellos, con una expresión peculiar, como si estuviera haciendo grandes esfuerzos para no sonreír. Y Lockhart rondaba alrededor del grupo, haciendo sugerencias. Puede concluirse que fue un hechizo lo que le produjo la muerte, quizá la tortura metamórfica. He visto muchas veces sus efectos. Es una pena que no me encontrara allí, porque conozco el contrahechizo que la habría salvado. Los sollozos sin lágrimas, convulsivos, de Filch acompañaban los comentarios de Lockhart. El conserje se desplomó en una silla, junto a la mesa, con la cara entre las manos, incapaz de dirigir la vista a la señora Norris. Pese a lo mucho que detestaba a Filch, Harry no pudo evitar sentir compasión por él, aunque no tanta como la que sentía por sí mismo. Si Dumbledore creía a Filch, lo expulsarían, sin ninguna duda. Dumbledore murmuraba ahora extrañas palabras en voz casi inaudible. Golpeó a la señora Norris con su varita, pero no sucedió nada. Parecía como si acabara de ser disecada. Como recuerdo que sucedió algo muy parecido en Ouagadougou, dijo Lockhart, una serie de ataques. La historia completa está en mi autobiografía. Pude proveer al poblado de varios amuletos que acabaron con el peligro inmediatamente. Todas las fotografías de Lockhart que había en las paredes movieron la cabeza de arriba abajo confirmando lo que éste decía. A una se le había olvidado quitarse la redecilla del pelo. Finalmente, Dumbledore se incorporó. «No está muerta», Argus dijo con cautela. Lockhart interrumpió de repente su cálculo del número de asesinatos evitados por su persona. «¿Que no está muerta?», preguntó Filch entre sollozos, mirando por entre los dedos a la señora Norris. «¿Y por qué está rígida?» «La han petrificado», explicó Dumbledore. «Allá me parecía a mí», dijo Lockhart. «Pero no podría decir cómo, pregúntele», chilló Filch, volviendo a Harry su cara con manchas y llena de lágrimas. «Ningún estudiante de segundo curso podría haber hecho esto», dijo Dumbledore con firmeza. «Es magia negra muy avanzada». «Lo hizo él», saltó Filch, y su hinchado rostro enrojeció. «Ya ha visto lo que escribió en el muro. Él encontró, en la conserjería, sabe que soy un...» Filch hacía unos gestos horribles. «Sabe que soy un skiff», concluyó. «No he tocado a la señora Norris», dijo Harry con voz potente, sintiéndose incómodo al notar que todos lo miraban, incluyendo los Lockhart que había en las paredes. «Y ni siquiera sé lo que es un skiff». «Mentira», gruñó Filch. Él vio la carta de embrujo rápido. «Si se me permite hablar, señor director», dijo Snape desde la penumbra, y Harry se asustó aún más, porque estaba seguro de que Snape no diría nada que pudiera beneficiarle. Potter y sus amigos simplemente podrían haberse encontrado en el lugar menos adecuado en el momento menos oportuno, dijo, aunque con una leve expresión de desprecio en los labios, como si lo pusiera en duda. «Sin embargo, aquí tenemos una serie de circunstancias sospechosas, porque se encontraban en el corredor del piso superior. Porque no estaban en la fiesta de Halloween». Harry, Ron y Hermione se pusieron a dar a la vez una explicación sobre la fiesta de cumpleaños de muerte. «Como había cientos de fantasmas que podrán testificar que estábamos allí. Pero, ¿por qué no os unisteis a la fiesta después?», preguntó Snape. Los ojos negros le brillaban a la luz de las velas. «¿Por qué subisteis al corredor?». Ron y Hermione miraron a Harry. «¿Por qué? ¿Por qué?», dijo Harry, con el corazón latiéndole a toda prisa. Algo le decía que parecería muy rebuscado si explicaba que lo había conducido hasta allí una voz que no salía de ningún sitio y que nadie sino él había podido oír. «Porque estábamos cansados y queríamos ir a la cama», dijo. «¿Sin cenar?», preguntó Snape. Una sonrisa de triunfo había aparecido en su adusto rostro. No sabía que los fantasmas dieran en sus fiestas comida buena para los vivos. «No teníamos hambre», dijo Ron con voz potente, y las tripas le rugieron en aquel preciso instante. La desagradable sonrisa de Snape se ensanchó más. «Tengo la impresión, señor director, de que Potter no está siendo completamente sincero», dijo. «Podría ser una buena idea privarle de determinados privilegios hasta que se avenga a contarnos toda la verdad. Personalmente, creo que debería ser apartado del equipo de Quidditch de Gryffindor hasta que decida no mentir». «Francamente, Severus», dijo la profesora McGonagall bruscamente, «no veo razón para que el muchacho deje de jugar al Quidditch. Este gato no ha sido golpeado en la cabeza con el palo de una escoba. No tenemos ninguna prueba de que Potter haya hecho algo malo». Dumbledore miraba a Harry de forma inquisitiva. Ante los vivos ojos azul claro del director, Harry se sentía como si le examinaran por rayos X. «Es inocente hasta que se demuestre lo contrario», Severus dijo con firmeza. Snape parecía furioso. «Igual que Filch. Han petrificado a mi gata», gritó. Tenía los ojos desorbitados. «Exijo que se castigue a los culpables». «Podremos curarla», Argus dijo Dumbledore armándose de paciencia. «La señora Sprout ha conseguido mandrágoras recientemente. En cuanto hayan crecido, haré una poción con la que revivirá la señora Norris. La haré yo», acometió Lockhart. «Creo que la he preparado unas 100 veces. Podría hacerla hasta dormido». «Disculpe», dijo Snape con frialdad, «pero creo que el profesor de pociones de este colegio soy yo». Hubo un silencio incómodo. «Podéis iros», dijo Dumbledore a Harry, Ron y Hermione. Se fueron deprisa, pero sin correr. Cuando estuvieron un piso, más arriba del despacho de Lockhart, entraron en una aula vacía, y cerraron la puerta con cuidado. Harry miró las caras ensombrecidas de sus amigos. «¿Creéis que tendría que haberles hablado de la voz que oí?» No, dijo Ron, sin dudar. «Oír voces que nadie puede oír no es buena señal, ni siquiera en el mundo de los magos». Había algo en la voz de Ron que hizo que Harry le preguntase: «¿Tú me crees, verdad?» «Por supuesto», contestó Ron rápidamente. «Pero, tienes que admitir que parece raro». «Sí, ya sé que parece raro», admitió Harry. «Todo el asunto es muy raro». «¿Qué era lo que estaba escrito en el muro?» «La cámara ha sido abierta». «¿Qué querrá decir?» «El caso es que me suena un poco», dijo Ron despacio. «Creo que alguien me contó una vez una historia de que había una cámara secreta en Hogwarts. A lo mejor fue Bill». «¿Y qué demonios es un skiff?» preguntó Harry. Para sorpresa de Harry, Ron ahogó una risita. «Bueno, no es que sea divertido realmente, pero tal como es Filch», dijo. «Un skiff es alguien nacido en una familia de magos, pero que no tiene poderes mágicos. Todo lo contrario a los magos hijos de familia Muggle, solo que los skiffs son casos muy raros. Si Filch está tratando de aprender magia mediante un curso de embrujo rápido, seguro que es un skiff. Eso explica muchas cosas, como que odie tanto a los estudiantes». Ron sonrió con satisfacción. «Es un amargado». De algún lugar llegó el sonido de un reloj. «Es medianoche», señaló Harry. «Es mejor que nos vayamos a dormir antes de que Snape nos encuentre y quiera acusarnos de algo más». Durante unos días, en la escuela, no se habló de otra cosa que de lo que le habían hecho a la señora Norris. Filch mantenía vivo el recuerdo en la memoria de todos, haciendo guardia en el punto en que la habían encontrado, como si pensara que el culpable volvería al escenario del crimen. Harry le había visto fregar la inscripción del muro con el quitamanchas mágico multiusos de la señora Scower, pero no había servido de nada. Las palabras seguían tan brillantes como el primer día. Cuando Filch no vigilaba el escenario del crimen, merodeaba por los corredores con los ojos enrojecidos, ensañándose con estudiantes que no tenían ninguna culpa, e intentando castigarlos por faltas imaginarias como respirar demasiado fuerte, o estar contento. Ginny Weasley parecía muy afectada por el destino de la señora Norris. Según Ron, era una gran amante de los gatos. «Pero si no conocías a la señora Norris», le dijo Ron para animarla. «La verdad es que estamos mucho mejor sin ella». A Ginny le tembló el labio. «Cosas como estas no suelen suceder en Hogwarts. Atraparán al que haya sido y lo echarán de aquí inmediatamente. Solo espero que le dé tiempo a petrificar a Phil antes de que lo expulsen». «Esto es broma», añadió apresuradamente, al ver que Ginny se ponía blanca. Aquel acto vandálico también había afectado a Hermione. Ya era habitual en ella pasar mucho tiempo leyendo, pero ahora prácticamente no hacía otra cosa. Cuando le preguntaban qué buscaba, no obtenían respuesta. y tuvieron que esperar al miércoles siguiente para enterarse. Harry se había tenido que quedar después de la clase de pociones, porque Snape le había mandado limpiar los gusanos de los pupitres. Tras comer apresuradamente, subió para encontrarse con Ron en la biblioteca, donde vio a Justin Finch Fletchley, el chico de la casa de Hufflepuff con el que coincidían en herbología, que se le acercaba. Harry acababa de abrir la boca para decir hola cuando Justin lo vio. Cambió de repente de rumbo, y se marchó deprisa en sentido opuesto. Harry encontró a Ron al fondo de la biblioteca, midiendo sus deberes de historia de la magia. El profesor Vince les había mandado un trabajo de 1 metro de largo sobre la Asamblea Medieval de Magos de Europa. «No puede ser, todavía me quedan 20 centímetros», dijo furioso Ron soltando el pergamino, que recuperó su forma de rollo, y Hermione ha llegado al 1.5 metros con su letra diminuta. «¿Dónde está?», preguntó Harry, cogiendo la cinta métrica y desenrollando su trabajo. «En algún lado por allá», respondió Ron, señalando hacia las estanterías. «Buscando otro libro. Creo que quiere leerse la biblioteca, entra antes de Navidad». Harry le contó a Ron que Justin Finch Fletchley lo había esquivado y se había alejado de él a toda prisa. «No sé por qué te preocupa, si siempre has pensado que era un poco idiota», dijo Ron, escribiendo con la letra más grande que podía. «Todas esas tonterías sobre lo maravilloso que es Lockhart». Hermione surgió de entre las estanterías. Parecía disgustada pero dispuesta a hablarles por fin. «No queda ni uno de los ejemplares que había en el colegio. Se han llevado la historia de Hogwarts», dijo, sentándose junto a Harry y Ron. «Y hay una lista de espera de 2 semanas. Lamento haberme dejado en casa mi ejemplar, pero con todos los libros de Lockhart, no me cabía en el baúl». «¿Para qué lo quieres?», le preguntó Harry. «Para lo mismo que el resto de la gente», contestó Hermione, «para leer la leyenda de la Cámara de los Secretos». «¿Qué es eso?», preguntó Harry al instante. «Eso quisiera yo saber». «Pero no lo recuerdo», contestó Hermione, mordiéndose el labio. «Y no consigo encontrar la historia en ningún otro lado». «Hermione, déjame leer tu trabajo», le pidió Ron desesperado, mirando el reloj. «No, no quiero», dijo Hermione, repentinamente severa. «Has tenido 10 días para acabarlo». «Solo me faltan 6 centímetros. Venga». Sonó la campana. Ron y Hermione se encaminaron al aula de Historia de la Magia, discutiendo. Historia de la Magia era la asignatura más aburrida de todas. El profesor Vince, que la impartía, era el único profesor fantasma que tenían, y lo más emocionante que sucedía en sus clases era su entrada en el aula, a través de la pizarra. Viejo y consumido, mucha gente decía de él que no se había dado cuenta de que se había muerto. Simplemente, un día se había levantado para ir a dar clase, y se había dejado el cuerpo en una butaca, delante de la chimenea de la sala de profesores. Desde entonces, había seguido la misma rutina, sin la más leve variación. Aquel día fue igual de aburrido. El profesor Vince abrió sus apuntes y los leyó con un sonsonete monótono, como el de una aspiradora vieja, hasta que casi toda la clase hubo entrado en un sopor profundo, solo alterado de vez en cuando el tiempo suficiente para tomar nota de un nombre o de una fecha, y volver a adormecerse. Llevaba una media hora hablando cuando ocurrió algo insólito. Hermione alzó la mano. El profesor Vince, levantando la vista a mitad de una lección horrorosamente aburrida sobre la Convención Internacional de Brujos de 1289, pareció sorprendido. «Señorita Granger, profesor, pensaba que quizá usted pudiera hablarnos sobre la Cámara de los Secretos», dijo Hermione con voz clara. Dean Thomas, que había permanecido boquiabierto, mirando por la ventana, salió de su trance dando un respingo. Lavender Brown levantó la cabeza, y a Neville le resbaló el codo de la mesa. El profesor Vince parpadeó. Mi disciplina es la historia de la magia, dijo con su voz seca, jadeante. Me ocupo de los hechos, señorita Granger, no de los mitos ni de las leyendas. Se aclaró la garganta con un pequeño ruido que fue como un chirrido de tiza, y prosiguió en septiembre de aquel año, un subcomité de hechiceros sardos, balbució, y se detuvo. De nuevo, en el aire, se agitaba la mano de Hermione. Señorita Grant. Disculpe, señor, ¿no tienen siempre las leyendas una base real? El profesor Binns la miraba, con tal estupor, que Harry adivinó que ningún estudiante lo había interrumpido nunca, ni estando vivo ni estando muerto. Veamos, dijo lentamente el profesor Binns. Sí, creo que eso se podría discutir. Miró a Hermione, como si nunca hubiera visto bien a un estudiante. Sin embargo, la leyenda por la que usted me pregunta es una patraña hasta tal punto exagerada, yo diría incluso absurda. La clase entera estaba ahora pendiente de las palabras del profesor Binns. Este miró a sus alumnos y vio que todas las caras estaban vueltas hacia él. Harry se sentía completamente desconcertado al ver unas muestras de interés tan inusitadas. Muy bien, dijo despacio. Veamos. La Cámara de los Secretos. Todos ustedes saben, naturalmente, que Hogwarts fue fundado hace unos 1000 años. No sabemos con certeza la fecha exacta por los 4 brujos más importantes de la época. Las 4 casas del colegio reciben su nombre de ellos: Godric Gryffindor, el Gauflepuff, Rowena Ravenclaw y Salazar Slytherin. Los 4 juntos construyeron este castillo, lejos de las miradas indiscretas de los muggles. Dado que aquella era una época en que la gente tenía miedo a la magia, y los magos y las brujas sufrían persecución. Se detuvo, miró a la clase con los ojos empañados, y continuó durante algunos años. Los fundadores trabajaron conjuntamente en armonía, buscando jóvenes que dieran muestras de la aptitud para la magia, y trayéndolos al castillo para educarlos. Pero luego surgieron desacuerdos entre ellos, y se produjo una ruptura entre Slytherin y los demás. Slytherin deseaba ser más selectivo con los estudiantes que se admitían en Hogwarts. Pensaba que la enseñanza de la magia debería reservarse para las familias de magos. Lo desagradaba tener alumnos de familia muggle, porque no los creía dignos de confianza. Un día se produjo una seria disputa al respecto entre Slytherin y Gryffindor, y Slytherin abandonó el colegio. El profesor Binns se detuvo de nuevo y frunció la boca, como una tortuga vieja llena de arrugas. Esto es lo que nos dicen las fuentes históricas fidedignas, dijo, pero estos simples hechos quedaron ocultos tras la leyenda fantástica de la Cámara de los Secretos. La leyenda nos dice que Slytherin había construido en el castillo una cámara oculta, de la que no sabían nada los otros fundadores. Slytherin, según la leyenda, selló la Cámara de los Secretos para que nadie la pudiera abrir hasta que llegara al colegio su auténtico heredero. Solo el heredero podría abrir la Cámara de los Secretos, desencadenar el horror que contiene, y usarlo para librar al colegio de todos los que no tienen derecho a aprender magia. Cuando terminó de contar la historia, se hizo el silencio, pero no era el silencio habitual, soporífero, de las clases del profesor Binns. Flotaba en el aire un desasosiego, y todo el mundo le seguía mirando, esperando que continuara. El profesor Binns parecía levemente molesto. Por supuesto, esta historia es un completo disparate, añadió. Naturalmente, el colegio entero ha sido registrado varias veces en busca de la cámara, por los magos mejor preparados. No existe. Es un cuento inventado para asustar a los crédulos. Hermione volvió a levantar la mano. Profesor, ¿a qué se refiere usted exactamente al decir el horror que contiene la cámara? Se cree que es algún tipo de monstruo, al que solo podrá dominar el heredero de Slytherin, explicó el profesor Binns con su voz seca y aflautada. La clase intercambió miradas nerviosas. Pero ya les digo que no existe, añadió el profesor Binns, revolviendo en sus apuntes. no hay tal cámara ni tal monstruo. Pero, profesor, comentó Seamus Finnigan, si solo el auténtico heredero de Slytherin puede abrir la cámara, nadie más podría encontrarla, ¿no? Tonterías. O'Flaherty, repuso el profesor Binns en tono algo airado, si una larga sucesión de directores de Hogwarts no la han encontrado. Pero, profesor, intervino Parvati Patil, probablemente haya que emplear magia negra para abrirla. El hecho de que un mago no utilice la magia negra no quiere decir que no pueda emplearla. Señorita Patati, le interrumpió el profesor Binns. Insisto, si los predecesores de Dumbledore, pero tal vez sea preciso estar relacionado con Slytherin, y por eso Dumbledore no podría, apuntó Dean Thomas. Pero el profesor Binns ya estaba harto. Ya basta, dijo bruscamente. Es un mito. No existe. No hay el menor indicio de que Slytherin construyera semejante cuarto trastero. Me arrepiento de haberles relatado una leyenda tan absurda. Ahora volvamos, por favor, a la historia, a los hechos evidentes, creíbles y comprobables. Y en 5 minutos, la clase se sumergió de nuevo en su sopor habitual. Ya sabía que Salazar Slytherin era un viejo chiflado y retorcido, dijo Ron, Harry y Hermione, mientras se abrían camino por los abarrotados corredores al término de las clases, para dejar las bolsas en la habitación antes de ir a cenar. Pero lo que no sabía es que hubiera sido él quien empezó todo este asunto de la limpieza de sangre. No me quedaría en su casa, aunque me pagaran. Sinceramente, si el sombrero seleccionador hubiera querido mandarme a Slytherin, yo me habría vuelto derecho a casa en el tren. Hermione asintió entusiasmada con la cabeza, pero Harry no dijo nada. Tenía el corazón encogido de la angustia. Harry no había dicho nunca a Ron y Hermione que el sombrero seleccionador había considerado seriamente la posibilidad de enviarlo a Slytherin. Recordaba, como si hubiera ocurrido el día anterior, la vocecita que le había hablado al oído cuando, un año antes, se había puesto el sombrero seleccionador. Podrías ser muy grande, ¿sabes? Lo tienes todo en tu cabeza, y Slytherin te ayudaría en el camino hacia la grandeza. No hay dudas, ¿verdad? Pero Harry, que ya conocía la reputación de la casa de Slytherin por los brujos de magia negra que salían de ella, había pensado desesperadamente. Slytherin no. Coma, y el sombrero había terminado diciendo. Bueno, si estás seguro, mejor que seas Gryffindor. Mientras caminaban empujados por la multitud, pasó Colin Creevey. Harry. Hola, Colin. Dijo Harry, sin darse cuenta. Harry, en mi clase un chaval ha estado diciendo que tú eres... Pero Colin era demasiado pequeño para luchar contra la marea de gente que lo llevaba hacia el gran comedor. Le oyeron chillar, hasta luego, Harry. Y desapareció. ¿Qué es lo que dice sobre ti un chaval de su clase? Preguntó Hermione. Que soy el heredero de Slytherin, supongo, dijo Harry, y el corazón se le encogió un poco más al recordar cómo lo había rehuido Justin Finch Fletchley a la hora de la comida. La gente aquí es capaz de creerse cualquier cosa, dijo Ron, con disgusto. La masa de alumnos se aclaró, y consiguieron subir sin dificultad al siguiente rellano. ¿Crees que realmente hay una cámara de los secretos? Preguntó Ron a Hermione. No lo sé, respondió ella, frunciendo el entrecejo. Dumbledore no fue capaz de curar a la señora Norris. Y eso me hace sospechar que quien quiera que la atacase no debía de ser, bueno, humano. Al doblar la esquina se encontraron en un extremo del mismo corredor en que había tenido lugar la agresión. Se detuvieron y miraron. El lugar estaba tal como lo habían encontrado aquella noche, salvo que ningún gato tieso colgaba de la argolla en que se fijaba la antorcha. Y que había una silla apoyada contra la pared del mensaje. La cámara ha sido abierta. Aquí es donde Filch ha estado haciendo guardia, dijo Ron. Se miraron unos a otros. El corredor se encontraba desierto. «No hay nada malo en echar un vistazo», dijo Harry, dejando la bolsa en el suelo y poniéndose a gatear en busca de alguna pista. «Esto está chamuscado», dijo. «Aquí, y aquí. Ven y mira esto», dijo Hermione. «Es extraño». Harry se levantó y se acercó a la ventana más próxima a la inscripción de la pared. Hermione señalaba al cristal superior, por donde una veintena de arañas estaban escabulléndose, según parecía tratando de penetrar por una pequeña grieta en el cristal. Un hilo largo y plateado colgaba como una soga, y daba la impresión de que las arañas lo habían utilizado para salir apresuradamente. «¿Habíais visto alguna vez que las arañas se comportaran así?», preguntó Hermione, perpleja. «Yo no», dijo Harry. «¿Y tú, Ron? Ron?» Volvió la cabeza hacia su amigo. Ron había retrocedido, y parecía estar luchando contra el impulso de salir corriendo. «¿Qué pasa?», le preguntó Harry. «No, no me gustan las arañas», dijo Ron, nervioso. «No lo sabía», dijo Hermione, mirando sorprendida a Ron. «Has usado arañas muchas veces en la clase de pociones. Si están muertas no me importa», explicó Ron, quien tenía la precaución de mirar a cualquier parte menos a la ventana. No soportó la manera en que se mueven. Hermione soltó una risita tonta. «No tiene nada de divertido», dijo Ron impetuosamente. «Si quieres saberlo, cuando yo tenía 3 años, Fred convirtió mi osito de peluche en una araña grande y asquerosa, porque yo le había roto su escoba de juguete. A ti tampoco te harían gracia si, estando con tu osito, le hubieran salido de repente muchas patas y...» dejó de hablar, estremecido. Era evidente que Hermione seguía aguantándose la risa. Pensando que sería mejor cambiar de tema, Harry dijo: «¿Recordáis toda aquella agua en el suelo? ¿De dónde vendría?» «Alguien ha pasado la fregona». «Estaba por aquí», dijo Ron, recobrándose y caminando unos pasos más allá de la silla de Filch para indicárselo, a la altura de esta puerta. Asió el pomo metálico de la puerta, pero retiró la mano inmediatamente, como si se hubiera quemado. «¿Qué pasa?», preguntó Harry. «No puedo entrar ahí», dijo Ron bruscamente. «Es un aseo de chicas». «Pero Ron, si no habrá nadie dentro», dijo Hermione, poniéndose derecha y acercándose. «Aquí es donde está Mirtle la llorona. Venga, echemos un vistazo». Y sin hacer caso del letrero de no funcionar, Hermione abrió la puerta. Era el cuarto de baño más triste y deprimente en que Harry había puesto nunca los pies. Debajo de un espejo grande, quebrado y manchado, había una fila de lavabos de piedra en muy mal estado. El suelo estaba mojado y reflejaba la luz triste que daban las llamas de unas pocas velas que se consumían en sus palmatorias. Las puertas de los retretes estaban rayadas y rotas, y una colgaba fuera de los goznes. Hermione les pidió silencio con un dedo en los labios y se fue hasta el último retrete. Cuando llegó, dijo: «Hola, Mirtle, ¿qué tal?». Harry y Ron se acercaron a ver. Mirtle la llorona estaba sobre la cisterna del retrete, reventándose un grano de la barbilla. «Esto es un aseo de chicas», dijo, mirando con recelo a Harry y Ron. «Y ellos no son chicas». «No», confirmé Hermione. «Solo quería enseñarles lo bien que se está aquí». Con la mano, indicó vagamente el espejo viejo y sucio, y el suelo húmedo. «Pregúntale si vio algo», dijo Harry a Hermione, sin pronunciar, para que le leyera en los labios. «¿Qué murmuras?», le preguntó Mirtle, mirándole. Nada, se apresuró a decir Harry. «Queríamos preguntar, me gustaría que la gente dejara de hablar a mis espaldas», dijo Mirtle, con la voz ahogada por las lágrimas. «Tengo sentimientos, ¿sabéis? Aunque esté muerta». «Mirtle, nadie quiere molestarte», dijo Hermione. «Harry solo, nadie quiere molestarme», Esta sí que es buena. Gimió Myrtle. Mi vida en este lugar no fue más que miseria, y ahora la gente viene aquí a amargarme la muerte. Queríamos preguntarte si habías visto últimamente algo raro, dijo Hermione dándose prisa. Porque la noche de Halloween agredieron a un gato justo al otro lado de tu puerta. ¿Viste a alguien por aquí aquella noche? Le preguntó Harry. No me fijé, dijo Myrtle con afectación. Me dolió tanto lo que dijo Peeves, que vine aquí e intenté suicidarme. Luego, claro, recordé que estoy muerta ya, dijo Ron, con la intención de ayudar. Myrtle sollozó trágicamente, se elevó en el aire, se volvió y se sumergió de cabeza en la taza del retrete, salpicándoles, y desapareció de la vista. A juzgar por la procedencia de sus sollozos ahogados, debía de estar en algún lugar del sifón. Harry y Ron se quedaron con la boca abierta, pero Hermione, que ya estaba harta, se encogió de hombros, y les dijo tratándose de Myrtle, esto es casi estar alegre. Bueno, vámonos. Harry acababa de cerrar la puerta a los sollozos gorjeantes de Myrtle, cuando una potente voz les hizo dar un respingo a los tres. Ron, Perky Weasley, con su resplandeciente insignia de prefecto, se había detenido al final de las escaleras, con una expresión de susto en la cara. Esos son los aseos de las chicas, gritó. ¿Qué estás haciendo? Solo echaba un vistazo, dijo Ron, encogiéndose de hombros. Buscando pistas, ya sabes, Perky parecía a punto de estallar. Harry le recordó mucho a la señora Weasley. Márchaos, fuera, de aquí, dijo, caminando hacia ellos con paso firme, y agitando los brazos para echarlos. ¿No os dais cuenta de lo que podría parecer, volver a este lugar mientras todos están cenando? Porque no podemos estar aquí, repuso Ron acaloradamente, parándose de pronto y enfrentándose a Perky. Escucha, nosotros no le hemos tocado un pelo a ese gato. Eso es lo que dije a Ginny, dijo Perky con contundencia, pero ella todavía cree que te van a expulsar. No la he visto nunca tan afectada, llorando amargamente. Podrías pensar un poco en ella, y además, todos los de primero están asustados. A ti, no te preocupa, Ginny, replicó Ron, enrojeciendo hasta las orejas. A ti, solo te preocupa que yo eche a perder tus posibilidades de ser representante del colegio. 5 puntos menos para Gryffindor, dijo Perky secamente, llevándose una mano a su insignia de prefecto. Y espero que esto te enseñe la lección. Se acabó el hacer de detective, o de lo contrario escribiré a mamá. Y se marchó con el paso firme, y la nuca tan colorada como las orejas de Ron. Aquella noche, en la sala común, Harry, Ron y Hermione escogieron los asientos más alejados del de Perky. Ron estaba todavía de muy mal humor, y seguía emborronando sus deberes de encantamientos. Cuando, sin darse cuenta, cogió su varita mágica para quitar las manchas, el pergamino empezó a arder. Casi echando tanto humo como sus deberes, Ron cerró de golpe el libro reglamentario de hechizos clase 2. Para sorpresa de Harry, Hermione lo imitó. Pero, ¿quién podría ser? Dijo con voz tranquila, como si continuara una conversación que hubieran estado manteniendo. ¿Quién querría echar de Hogwarts a todos los Kips y los de familia Muggle? Pensemos, dijo Harry con simulado desconcierto. ¿Conocemos a alguien que piense que los que vienen de familia Muggle son escoria? Miró a Hermione. Hermione miró hacia atrás, poco convencida. Si te refieres a Malfoy, naturalmente, dijo Ron. Ya lo oísteis, los próximos seréis los sangre sucia. Venga, no hay más que ver su asquerosa cara de rata para saber qué es él, Malfoy, el heredero de Slytherin, dijo escépticamente Hermione. Fíjate en su familia, dijo Harry, cerrando también sus libros. Todos han pertenecido a Slytherin, él siempre alardea de ello. podrían perfectamente ser descendientes del mismo Slytherin. Su padre es un verdadero malvado. Podrían haber conservado durante siglos la llave de la Cámara de los Secretos, dijo Ron, pasándosela de padres a hijos. Bueno, dijo cautamente Hermione, supongo que puede ser. Pero, ¿cómo podríamos demostrarlo?, preguntó Harry, en tono de misterio. Habría una manera, dijo Hermione hablando despacio, bajando aún más la voz y echando una fugaz mirada a Perky. Por supuesto, sería difícil. Y peligroso, muy peligroso. Calculo que quebrantaríamos unas 50 normas del colegio. Sí, dentro de un mes más o menos. ¿Te parece que podrías empezar a explicárnoslo? Háznoslo saber. Vale, dijo Ron, airado. De acuerdo, repuso fríamente Hermione. Lo que tendríamos que hacer es entrar en la sala común de Slytherin y hacerle a Malfoy algunas preguntas sin que sospeche que somos nosotros. Pero eso es imposible, dijo Harry, mientras Ron se reía. No, no lo es, repuso Hermione. Lo único que nos haría falta es una poción multijugos. ¿Qué es eso?, preguntaron a la vez Harry y Ron. Snape la mencionó en clase hace unas semanas. ¿Piensas que no tenemos nada mejor que hacer en la clase de pociones que escuchar a Snape?, dijo Ron. Esa poción lo transforma a uno en otra persona. Pensad en ello. Nos podríamos convertir en tres estudiantes de Slytherin. Nadie nos reconocería. Y seguramente Malfoy nos diría algo. Lo más probable es que ahora mismo esté alardeando de ello en la sala común de Slytherin. Esto del multijugos me parece un poco peligroso, dijo Ron, frunciendo el entrecejo. ¿Y si nos quedamos para siempre convertidos en tres de Slytherin? El efecto se pasa después de un rato, dijo Hermione, haciendo un gesto con la mano como para descartar ese inconveniente. Pero lo realmente difícil será conseguir la receta. Snape dijo que se encontraba en un libro llamado Most Potent Potions que se encuentra en la sección prohibida de la biblioteca. Solamente había una manera de conseguir un libro de la sección prohibida con el permiso por escrito de un profesor. Será difícil explicar para qué queremos ese libro, si no es para hacer alguna de las pociones. Creo, dijo Hermione, que si consiguiéramos dar la impresión de que estábamos interesados únicamente en la teoría, tendríamos alguna posibilidad. No te fastidia, ningún profesor se va a tragar eso, dijo Ron. Tendría que ser muy tonto